mano siempre está firme para el amigo. No me ando con corrientazos, yo sostengo lo que digo. La cosecha será buena siempre y cuando la parte la lleve muy buena semilla. No me gusta ser el tipo prepotente y no traigo los tacuaches que humillan. Yo siempre digo pa' que bien me atienden. Lo que hacen lo reciben, tómenlos muy bien en cuenta. En el trance muy a gusto me la paso y brindando con una cerveza helada, escuchando las canciones y corridos, bien rodeado de todos mis camaradas. No hay de sobra, pero si alguien se me arrima, le damos la bienvenida y no andamos con corrientada. Damos la bienvenida y no andamos con corrientadas.